Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Nova Club. Ya lo sabes, tu espacio radiofónico donde cada semana se dan cita a los mejores mezcladores de todo el panorama nacional. Un sábado más, nos encontramos aquí a través de los estudios de Nova Onda, donde pasaremos contigo los próximos 120 minutos a ritmo de buena música electrónica. Como siempre, recuerda que nos sintonizas a través del 101.9 del FM o a través de internet en www.novaonda.net. Una semana más nos encontramos aquí ya con todo listo, preparado y dispuestos a compartir contigo dos nuevas sesiones. Como siempre, hablándote aquí el señor Domingo Darvinil y un servidor Fran F, que somos los que estaremos contigo durante esta noche de sábado. Domingo, muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Como siempre, un placer estar de nuevo por aquí en los estudios de Nova Club con esta buena música que siempre nos da paso a lo que van a ser las sesiones de esta noche. Qué gustazo, como siempre, reencontrarnos, porque semana a semana esto se ha vuelto casi un rito ancestral que nos reúne a muchos adictos, ¿no?, a la electrónica de muchas partes de España, que al final es casi lo único importante. Sí, este es nuestro, digamos, punto de reunión. Cada sábado nos juntamos entre todos compartiendo sesiones, aprendiendo muchas cosas a base de escuchar las sesiones de toda la gente que nos va llegando aquí al programa, porque siempre tienen algo que ofrecernos y aprendemos siempre algo nuevo. Esto es casi como si fuera un nuevo continente, un continente pequeñito en el que nos reunimos gente, pues ya te digo, de diferentes lados de España, porque hace una de las sesiones que nos mandaban, me venía acompañado de un texto, bueno, que me comentaba que daba gusto que, aunque fuera pues de manera digital y de manera a través de las ondas, pues gente de, a lo mejor, de Asturias, de Barcelona, de Valencia, que estamos casi aislados, porque el tema de la electrónica un poco, digamos, underground, pues está muy, muy dejada y somos minoría, pues nos pudiéramos juntar, aunque fuera por este pequeño espacio radiofónico. Sí, aunque sea por este medio, porque estamos todos muy dispersos a lo largo de todo el territorio y, oye, pues si tenemos por lo menos un punto de encuentro donde disfrutar unos de otros de la música y descubrir nuevas inquietudes y, bueno, y todo lo que venga, oye, pues es de agradecer. Y nosotros pues seguiremos manteniendo esto siempre que podamos. Bueno, y esta noche estamos en nuestro segundo programa de esta nueva temporada. La semana pasada abríamos nosotros la temporada Nova Club. Y hoy, pues, ¿y de ya... qué manera, eh? ¿De qué manera? A pues, lo grande, ahí. Pues claro que sí, ¿por qué no? Así que ahora vamos a continuar pues con toda esa gente que suele ser habitual en el programa. Ya muchas son amigos, otros los hemos conocido aquí directamente en Nova Club. Y bueno, pues también vamos a tener nuevas incorporaciones a lo largo de los próximos meses. Aunque hoy vamos a poder disfrutar de la presencia de dos de los habituales. Dos buenos amigos y grandes mezcladores que son habituales aquí en Nova Club. Pues sí, dos clásicos de la fiesta, dos clásicos de nuestras noches. Gente con la que hemos compartido cabina, con la que hemos compartido pues muchas experiencias y sobre todo pues buena música, que lo mismo, que es lo que nos junta aquí y nos reúne. Pues sí, porque hoy los que nos van a acompañar, los dos maestros a los platos que van a estar aquí con nosotros, son pues nada más y nada menos que el señor Avid Sonko, ya conocido sobre todo aquí en toda nuestra zona, bueno, y más allá, porque este hombre, entre publicar sus temas por un sitio y por otro, poquito a poquito se va extendiendo su nombre, ¿no? Y por otro lado, pues el señor Ubezen, que llega desde Yecla, un hombre con un gusto musical y una colección de discos increíbles. Increíble, envidiable, y que no diga dónde vive porque el día menos pensado asaltamos la casa y yo no digo nada. Quiero recalcar que hace poquito ha empezado un nuevo proyecto a modo podcast, pues, en distribución por internet, llamado Tecnópolis Radio. Y es como un programa radiofónico, pues, donde nos muestra un poquito sus inquietudes musicales y da a conocer un poquito más el trasfondo de su maleta. Y oye, escuché el primer volumen el otro día y hay calidad musical ahí y de sobra, Información, porque información. Está muy bien, muy, muy, muy bien llevado. Yo la verdad me he quedado muy gratamente sorprendido, se lo dije a él. Y oye, que a seguir currando, a seguir trabajando, y como es una cosa que lo hace por gusto, pues nada, se nota y se ve que está hecho con muchísimo cariño. Sin duda, esto que le interese lo puede encontrar a través de Mixcloud, mixcloud.com, ahí busca Tecnópolis Radio y lo puede localizar. Y aún así, si quiere ir más rápido, en nuestra página web hemos actualizado la ficha del señor VZen y ahí tenéis un enlace directo hasta su perfil de Mixcloud. Y bueno, pues yo creo que vamos a ir comenzando y si te parece, Domingo, lo vamos a hacer con VZen. Estupendo, pues estoy deseando escuchar lo que nos trae en esta ocasión, porque cada vez que nos juntamos con él y se pone a pinchar música, yo me quedo con los ojos locos y buscando ahí las galletas para intentar pillar alguno de los nombres de los temas que están viendo. Pues sí, vamos a empezar con él, porque en esta ocasión viene con una sesión un poquito más, digamos, con un poquito más de ritmo que la última que pasó por aquí por Nova Club, que era un poquito más tranquilita, más de escuchar. Esta incita ya un poquito más al baile. Podemos encontrar techno, podemos encontrar sonidos ácidos y, bueno, un poquito de mezcla de estilos, como él suele hacer, pero siempre mezclados con mucha maestría y con mucho buen gusto. Así que nada, empezamos Nova Club con el señor Ubezen. Thank you. pasamos la medianoche, aquí continúas en Nova Club, al ritmo del señor VZen. Aquí tenías otra muestra de su calidad, de su maleta. Como siempre, vamos, encantados de los sets que nos manda, ¿eh? Nos encanta el eclecticismo de este hombre, cómo sabe navegar entre estilos y cómo ahora mismo, por ejemplo, estaba ahí tocando sonidos ácidos que nos ponen la piel de gallina y ya nos remiten pues, a este otoño que se nos está metiendo ahí los huesos y que nos está diciendo que la noche cada vez empieza a ser más larga y que hay que danzar duro. Por supuesto. Una sesión increíble, como siempre, a manos de VZen. Vamos, aquí en Nova Club, sabe que tiene, ¿cómo se dice? ¿Full support? Sí, señor. Sí. ¿Cómo dicen por ahí? Aquí nosotros siempre VZen tiene la puerta abierta de nuestra cabina para cada vez que quiera pasar y siempre nos sorprende con algo muy diferente porque es capaz de, como hemos dicho al principio del programa, ofrecernos una sesión bastante tranquilita de estar de sentarte y disfrutar como una sesión de auténtico baile o como una sesión bastante cañera como aquella que nos ofreció en Elche. Sí, señor. Nos dejó a todos, pues eso, con los huesos descoyuntados. Yo aquella sesión se me quedó grabada, Normal. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con VZen y ahora pues llega el turno del señor Abisonko, que bueno, pues nos viene con una sesión más tecno, muy, muy en su línea, muy a su estilo. Y aquí podremos descubrir pues todas las últimas novedades que han ido cayendo a su maleta. Un hombre que tiene una maleta también de tecno muy, muy seleccionada, muy cuidada y que no mete cualquier disco que se encuentra, ¿eh? Es de los que rebusca mucho en diferentes tiendas, en diferentes plataformas para buscar los últimos temas de tecno oscuro y de tecno contundente que le definen y que a la vez, pues él también lo puedes ver pinchar otras vertientes de sonido mucho más relajadas cuando le da la gana, básicamente. Cuando le da la gana. Normalmente lo podemos ver con lo que es lo que a él más le aporta, como es el tecno. Y incluso también en ese estilo te puede hacer sesiones así más suavecitas como sesiones muy duras, Sí, sí, sí, la verdad es que pues, tiene un buen conocimiento, un muy amplio conocimiento del sonido tecno. Cada vez se le ve más curtido en este sonido y siempre es un gustazo, siempre sorprende y siempre hace bailar, como en la última vez que estuvimos juntos, que menos recital se pegó el tío ahí metiendo zapatillas. De verdad, una sesión que iba progresando poquito a poco, parece que al principio que dices, bueno, tal, pero de que te das cuenta, estás ahí metido en ella y uf, sin parar. Así que, pues nada, vamos a ver otra de esa muestra del señor Abisonko. Y nada, pues que nosotros continuamos, ya sabéis, hasta la 1 de la madrugada. Thank you. Y menuda caña nos está ofreciendo aquí David Sonko. Nos está poniendo patas arriba. Pues lo que estábamos contando, ¿no? Que puede empezar suave, que puede empezar ahí, digamos, de una manera muy introspectiva, pero que poco a poco va abriendo el ángulo y va soltando pues esa rabia interior que tiene todo dicho y todo mezclador y que tiene, pues previamente dicho, el señor Abisongo. Porque mira la zapatilla que está sonando ahora mismo. Pues ya ves. Otra sesión que nos encanta, seguro que los que nos estén escuchando más acérrimos a este sonido de tecno, yo creo que los tienen que estar pasando en grande con este set. Un buen amigo, el amigo Luis, un coleguilla de toda la vida, me lo encontré hace poquito y me estuvo preguntando, oye macho, no tengo ni idea, quiero volver a pillarme unos platos, quiero volver a ponerme a pinchar, pero es que no sé muy bien de qué artistas o si hay tecno como el de antes. Digo que si hay tecno como el de antes, prepara la billetera que te vas a inflar. Sí que hay, sí, tecno hay mucho. Que hay que saber buscarlo. Y aún así tampoco es tan difícil encontrarlo. No. Yo creo que un poquito. Si sabes dónde meterte. Cierto. El problema es que te metas a lo mejor en una plataforma como Beatport y que pues, dentro de tecno te puedes encontrar lo que quieras por la cantidad infecta casi que hay de música. Pero si te vas a tiendas de discos físicas, propiamente dicho, rápidamente encuentras tu camino y rápidamente encuentras lo que te gusta. Sí, porque en Beatport pasa, bueno, creo que es en la que más, pero en estas tiendas digitales, como va entrando tanta cosa, la mayoría de las cosas interesantes realmente se pierden en todos esos listados enormes que hay, como hoy en día le llaman tecno a casi todo. Por eso. Es muy difícil encontrar, que luego están. Sí, pero, sí, seguro. Pero es muy difícil dar con ellos. Ya, pero no crees la gente, toda la música del mundo, ahí la tienes. Ponte a rebuscar la aguja en el pajar. Entretente y pierde el tiempo. Además, la tienda, creo que es la tienda digital más cara que hay. Hombre, pero es que el MP3 tiene ahí algún 0 y 1 más. Eso va a ser. Pues nada, aquí con el señor David Sonko alcanzamos casi la 1 de la madrugada. Nosotros tenemos que irnos marchando, despedirnos por esta semana. Y bueno, pues nada, decir como siempre que esperamos que hayáis disfrutado mucho de este nuevo Nova Club. Y bueno, pues recordaros que a partir del lunes, si no pasa nada, lo tendréis colgado en nuestro podcast y no tenemos ninguna historia, porque parece que iVox últimamente no nos quiere. ¿Qué dices? ¿Cómo que no nos quiere? ¿Qué le hemos hecho? No lo sé. El podcast funcionó muy bien a través de iTunes y tal. iVox no había manera que se actualizara y de hecho tuve que subir el programa manual allí para que apareciera. Veremos esta semana con quién me tengo que pelear. Así que, pues nada, Domingo, como siempre, un placer. Y el placer es mío, Fran, y que nada, nos reencontramos en 7 días, como siempre, con más sesiones y aún mejor música, si puede hacerse. Sí, puede ser. Y al resto, pues nada, gracias por haber estado ahí también durante estos 120 minutos. Recordar que la próxima semana, como siempre, os esperamos aquí de nuevo a las 11 de la noche en Nova Club y en Nova Onda.